pesado. Sé que te va bien. En verdad sé que te va cabrón, pero no quiero aceptar esto al 100. Por integrante ve feliz, ya tu cielo me está gris. Mami, dime con quién. Le está pasando la hora. ¿Quién te devora? Pégale el cora y decora. Extraño el sabor de tu boca. Ya tu cielo no está gris, mami, dime con quién. Estoy pasando las horas y mi mente de boda cabe en el corazón y de corazón. Extraño sabor de tu boca. Extraño saborearte. A tu cuerpo le digo Picasso porque tú eres arte. Yo iba a pensarte cuando el mami le da por fusionarte. Amor en una novela, estoy Catalina, pero lloro en la pena detrás de la cortina. Y en la mañana no estoy en la cocina. Al café me toca llamar la vecina. No eres un nena, pero si fuiste mala. Me dejaste vacío y te llevaste a mi sala. ¿Qué hago sin ti? Oh, oh, oh. Lo mismo que haces sin mí. Oh, oh, oh. Sé que te va bien. En verdad sé que te va cabrón, pero no quiero aceptar esto al cien. Por allí te ves feliz, ya tú sabes.